coro, después un coro, una guía, un coro, un coro, chanchaneate. Está tumbado. Ese coro ya cocero y para mañana, que la mano voy para mañana. Repite, repite, repite, compay. Ya cocero y para mañana, que la mano voy para mañana. Cuando Juanita y Chan-Chan en el mar servían arena, como sacudía el jibe, a Chan-Chan le daba pena. Y al crucero voy para Mayarí, llego a puerto voy para Mayarí. Limpia el camino de paga, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Repítalo. ¿Qué es lo que quiere todo el mundo? ¿Para que lo baile Juana Teresa y para con? Pero ven a Guaranchan con mi chan-chan para todo el mundo. Para que lo baile chan-chan de compay seguro. Mira, mira, para que tú lo goces. Chan-chan de compay seguro. Suena. Ya al crucero voy para Mayarí, llego a puerto voy para Mayarí. Ya al crucero voy para Mayarí, llego a puerto voy.